día en la noche soñaba un sueño nuevo, donde estaba en la orilla de un canal. Y aquí mismo se los voy a contar. En una orilla del canal yo me encontraba, cuando miré que una persona caminaba por la otra orilla del mismo canal. Cuando de repente un carro allí pasaba y a la persona la subió y se la llevó. La reacción que yo tuve era inmediata, que corrí para ir a rescatarla. De repente la escena de allí cambió y me encontraba enfrente de una bodega donde guardan dinero, y adentro estaban dos personas. Persona en forma de una bestia, la otra persona era la que buscaba, y una de ellas le dijo a la otra: esos dos de afuera son santos de Dios. Cuando yo escuché eso, yo me fijé en mi ropa y me di cuenta que traía una vestidura. La vestidura era blanca su color, y de repente miré a mi costado un león que me acompañaba a mí, y ese león es mi Cristo Jesús. El león de la tribu de Judá, en eso mi sueño terminó. Quiero decirles que todo que está en Cristo son santos que sirven al Señor, y los que estaban adentro de la bodega podrían ser la bestia y el falso profeta. Ahora entiendo por qué ellos se escondieron, pues a mi lado estaba mi Señor.